mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. No ha podido ser, bueno, no ha podido ser todavía, no ha podido ser, pero ya será, tranquilos, todavía nos quedan un par de partidos. Pero muchos estábamos ilusionados con ganar este partido de hoy frente al Levante, que sabíamos que iba a ser difícil. No ya solo por el rival, porque es un equipo que siempre va a ser difícil, sino por lo que significaba. Y la mala suerte, yo creo, quiero pensar que ha sido mala suerte más que otra cosa, pues ha hecho que perdiésemos el partido. Porque en realidad yo creo que no hemos jugado mal, no ha sido un mal partido del Atleti y tampoco el Levante ha hecho un buen partido, pero un fallo, un golpe de suerte al Levante en los primeros minutos que les ha dado un gol en propia puerta de Felipe Luis, que hemos arrastrado toda la primera parte y nos ha pesado bastante y luego pues el Levante ha tenido bastante suerte, hemos atacado, no hemos podido, las ocasiones que hemos tenido no las hemos podido concretar, el portero ha estado muy bien. Y luego en la segunda parte pues nos ha venido un gol ahí en una jugada aislada que ha sido, es curioso porque creo que ha sido el único tiro a puerta del Levante, con un tiro a puerta y nos han ganado 2-0. Y bueno, pues al final eso, una derrota que sabe mal, además por toda la gente que se había desplazado allí, que bueno, que además tenemos a Fernando que está por aquí, que luego nos contará que ha estado allí. Muchos pensamos que con esa, ganando ese partido, luego ganando la semana que viene en Málaga, pues podíamos ganar la liga en Málaga. No va a poder ser, pero dentro de lo malo, bueno, pues los dos perseguidores, tanto el Madrid como el Barça, han pinchado los dos, por lo que las cosas siguen más o menos igual y seguimos dependiendo de nosotros. Con 4 puntos de los 6 que quedan, somos campeones. O sea que la cosa no está mal, pero obviamente podía haber sido mejor, ¿no? Pero bueno, no hay que fustigarse ni mucho menos, seguimos líderes, seguimos dependiendo de nosotros y bueno, era también, cabían las posibilidades que se perdiera un partido fuera de casa. Como ya digo, hoy contamos con Fernando que ha estado en el campo y con Álvaro. Fernando, ¿cómo estás? Pues estamos cansados físicamente porque hemos salido de casa esta mañana a las 8 horas y acabamos de llegar hace 10 minutos. 10 horas de viaje entre ida y vuelta y se hace cansado, lógicamente, pero si vienes con la victoria, pues viene siempre con el cansancio, se hace menor. Y ha sido un duro balaparo porque siempre en el campo sufren mucho más las derrotas y ha sido un partido no bueno ni malo, ha sido, digamos que para mí, por lo que he visto en el campo, tenía una ubicación un poco lateral, no lo he visto perfecto. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, sobre todo por la segunda parte, y en la primera hemos salido muy mal, lo decía todo el mundo allí en el campo, que no veía al equipo como otras veces, no sé cómo se ha visto desde la tele, pero se les veía demasiado parados en la primera parte, estabas viendo las jugadas y estaban muy parados, muy estáticos, y en la segunda han mejorado bastante, lo que pasa es que nos ha fallado la puntería, y lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, y luego ya con los resultados que ha habido, pues dentro de lo malo hemos salido del paso, seguimos dependiendo de nosotros. Y ahora lo único, ya no podemos ir al Nou Camp a hacer el cachondeo, casi seguro que allí tendremos que por lo menos sumar un punto. Por lo tanto, cansado, y a lo largo del día hemos vivido todos los estados de ánimo, muy mal después del partido y ahora ya un poco más animado tras el empate del Madrid. Uh-huh. Bueno, y también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Sí, bueno, yo por empezar contestando a Fernando, la primera parte es cierto que el Atlético de Madrid ha salido, hay que decirlo, con la tranquilidad que le caracteriza, ¿no? Ese cuidado por implantarse bien en el campo, salir bien con una buena táctica, con haciendo valer el juego posicional, el dominio de las zonas, el territorio, asentar la defensa, empezar a madurar el partido, empezar a crecer, provocar ocasiones, encontrar corners, encontrar los laterales, en fin, toda esa secuencia que el Atlético de Madrid repite partido a partido, que sin ser un equipo que salga desesperadamente a por el gol y abocado directamente a la portería rival, es un equipo que templa, es un equipo que juega con inteligencia. Lo que ha sucedido hoy es que Es que en ese discurrir, en este impasse o en esta secuencia, pues bueno, ha habido un gol en contra que ha sido fruto de, pues bueno, un golpe de suerte, le da a Felipe Luis y se mete, ¿no? A partir de ahí el partido cambia, el Levante plantea una defensa de 5, el Levante se repliega completamente, no hace ningún tipo de presión sobre el balón del Atlético de Madrid, le entrega incluso, yo diría que 3/4 partes del campo. El Atlético de Madrid, yo creo que a raíz del descanso lo que hace bien es tener una capacidad de reacción y reaccionar en todos los sentidos, en el sentido técnico, en el sentido táctico, en el sentido de la intensidad y de la actitud y en el sentido de las ocasiones. O sea, por este lado o por este punto de vista sí que podemos estar satisfechos con el partido que hemos visto y sobre todo, insisto, la capacidad de reacción que tiene el Atleti. Otra cosa es que haya habido o no definición, que no la ha habido, pero digamos, en el contexto que con el análisis que hacía Jorge, yo también estoy mucho más próximo de estar tranquilo, de estar ha pasado una jornada, hemos perdido una oportunidad quizás de sentenciar la liga en el partido en este partido, pero bueno, yo estoy satisfecho con el rendimiento del equipo y con el trabajo que, bueno, ha salido con el mono. Lo que pasa es que, bueno, no hemos tenido las ocasiones no, o no ha entrado el balón. Sí que hemos tenido ocasiones y sí que hemos creado peligro, ¿no? Sí, yo es que ya digo, para mí no ha sido un mal partido, sino que ese gol de principio nos ha lastrado mucho y luego en ataque. No es que hayamos estado mal, pero entre pues hemos tenido un tiro al palo, un par de paradas del portero, despeje de los defensas, ¿no? O sea, se han juntado ahí un poco la mala suerte. Sí. Aunque sí. Quizás sí en el primer tiempo sí que el equipo, el 11 del primer tiempo, no hemos estado. Yo creo que tanto Villa como Raúl García han estado poco participativos, ¿no? Yo que he estado en el campo, lo de Villa, la gente, bueno, le tiene una tirria que te cagas, ¿eh? Sí. No he visto ningún partido, lógicamente, este año en el campo y era coger el Villa o hacer algo. Se le ve muy parado, muy estático, le falta una chispa de velocidad y el cambio ha sido lógico, pero la gente le tiene en el punto de diana total, ¿eh? Ha sido el jugador más criticado con diferencia del equipo. Bueno, tiene una pequeña justificación y es que por detrás de Villa se sitúa Raúl García, que por el papel que le toca jugar en el equipo es un jugador con llegada, es un jugador que no combina, es un jugador por el que la pelota no pasa. Si además sumamos que estaba Alderweireld en la banda derecha para recorrerse la banda y que no la ha recorrido, sobre todo en esa primera parte donde es cierto el equipo ha estado excesivamente estático, pero también como en muchos otros partidos en los que ha ido poco a poco creciendo y en el otro lado, si nos fijamos, tenemos a Diego Costa cayendo a banda izquierda con Felipe Luis y con Coque. La diferencia es abismal en cuanto a fútbol y en cuanto a manera de asociarse entre los jugadores. Por la derecha no hay conexión, no hay nexo, no hay nada, y por la izquierda tienes un equipo volcado con tendencia a tirar hacia banda izquierda y con tendencia a combinar entre estos tres jugadores. Entonces, la lectura que ha hecho Fernando es cierta. Villa ha estado notablemente desaparecido, pero tiene también la justificación de que no tiene una máquina o no tiene un dinamismo detrás que le permita hacer llegar balones y que le permita tener oportunidades. O sea, y luego está claro que tampoco es un jugador, sobre todo teniéndole a Diego Costa, que es el que pueda bajar un balón que le venga desde la defensa o que pueda bajar un centro, que pueda pelear una pelota por alto. Es un jugador que juega más bien con el balón en los pies y en el suelo o a los espacios. Entonces, si el Atleti sale en transición y mira para adelante, tiene mucha más confianza el equipo con Diego Costa, porque sabe que la pelea, sabe que pone en dificultades al rival, sabe que está enchufado, sabe la motivación y sabe que tiene más recursos para aguantar balón, para combinar en un toque atrás. En fin, tiene la variedad es mucho mayor por banda izquierda que por banda derecha. Y en ese sentido yo creo que es el tema de que ha dicho Fernando, ¿no? Y luego otro detalle que también, bueno, hay que resaltar, y es que los cambios del Atleti son todo cambios de medio del campo para arriba. O sea, incluso yo diría que más allá del medio del campo sobre para los arriba. Cambios, porque... No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero allí en el campo casi todo el mundo reclamaba que tenía que haber quitado al del Wilde y haber apostado por jugar con tres defensas en los últimos 30 minutos. Alderweireld, otra cosa no, pero tiro exterior, yo creo que lo ha intentado y con bastante peligro, sobre todo en la primera parte, creo recordar, un tiro que coge una trayectoria bastante complicada para el portero, que se iba, yo creo que le da con el exterior desde el vértice del área, sí, más o menos. Estaba yo justo en esa portería y parecía con que con potencia. El portero Levante se ha hecho el partido de su vida. Sí. No, es un portero que tiene un bagaje positivo en esta temporada, lo está haciendo bien. Pero lo que decía, el cambio que tú comentas, quizás pasar de o asumir más riesgos defensivos en pos de ganar un poco más de potencia o de variedad ofensiva, ese se produce dejando a Thiago como ha dejado a partir del descanso solo en el doble pivote. Adelanta Villa, mete a Coque, mete a Adrián, mete a Arda Turán y lo junta con Costa, ¿no? Ese esquema, ese dibujo del Atlético de Madrid 4-1, 2-1, sí, 4-1, sí, a ver, Thiago, Coque, Gavi, Raúl García, no, perdón, Arda Turán, Diego Costa y Adrián, ¿no? Pues sí, lo que decía, que normalmente el Atleti no permite que el doble pivote se descomponga, lo mantiene normalmente hasta el final de sus partidos, ¿no? Es que, bueno, en ese sentido, bueno, asumir riesgos defensivos, quitar un doble pivote y jugar con cinco arriba con mucha movilidad, bueno, tiene su lógica, pero yo creo que no podíamos quitar a Alderweireld, que estaba proporcionando no solamente seguridad defensiva, por su banda no hemos tenido ninguna jugada de peligro, sino que también aportaba el tiro exterior, que quitando según lo que me estás diciendo tú, me reafirmo que los partidos en la tele y en el campo parecen dos cosas totalmente diferentes, porque te puedo asegurar, todo el mundo allí estaba cargando contra el del Wilder. ¡Oh, que le vendan, es un paquete! No, que estoy de acuerdo, para mí lo ha hecho bastante bien, o sea, eso, teniendo en cuenta que está jugando de lateral. Los partidos cambian mucho como lo ves en la tele. Sí. Para bien o para mal en algunas cosas, o lo ves de otra manera, más relajadamente a lo mejor. Porque además no hay tan apasionadamente. Hay que recordar que Godín ha visto la quinta amarilla y Alderweireld jugará esta semana que viene de central otra vez. O sea, poder jugar, tener un jugador que te juega de lateral, que cumple, que a lo mejor no es excelente, pero cumple de lateral y luego de central te suple, o sea, que te pueda suplir a tanto a Juanfran como a Godín en un mismo equipo, yo creo que es bastante complicado y lo ha hecho bastante bien. Obviamente no tiene las mismas características de Juanfran, creo que es mejor defensivamente y en ataque tiene otras características, no es igual, por ejemplo, en el partido de Chelsea Juanfran dio dos asistencias, ¿no? Fue el que fue probablemente su mejor partido de la temporada y luego pues obviamente hoy que se perdía el partido iba a ser difícil que Alderweireld hiciera un papel parecido, ¿no? Pero aún así, en vez de usar Juanfran suele entrar hasta línea de fondo y centrar cuando sube, Alderweireld ha sido más de entrar en diagonal, ¿no? Tiros directos y banquillo, pues, estaba en el banquillo o no estaba, no, estaba directamente en la grada, estaba en la grada. O sea, el que estaba en el banquillo era tu amigo Insúa. Ya, bueno, sí, entonces. Bueno, pero a mí me han parecido bien. Sí, no, y además en el descanso, ¿no? O sea, se ha visto malo, que Simeone ha ido sí, por el partido. Es la primera vez que hace cambios tan rápido. Sí, en el 61 nos hemos quedado sin cambios. Sí, ha entrado Rivas. Y lo hemos intentado, o sea, yo creo que lo hemos jugado lo mejor que hemos podido y la suerte no se ha liado. Habría que haber empatado, más justo hubiese sido un empate. Un empate hubiese sido el resultado justo. No creo que estábamos para ganar el partido, pero por lo menos un empate. Pero bueno, no ha podido ser, tampoco, yo creo que no hay que lamentarse, ¿no? O sea, a mí lo que más me fastidia, más que el, porque yo pienso que aún así seguiremos, o sea, ganaremos la liga, no lo veo de otra manera, pero me fastidia un poco pues por la gente, por Fernando, ¿no? Y la gente que había ido allí, ¿no? Toda la gente que se ha desplazado hasta allí, que por lo menos fue un empate, ¿no? Salir de allí con una derrota. Sí, se cansa uno, tal, bueno. Porque el ambiente había, parecía mitad y mitad, ¿no? El ambiente había 22.000 en el campo y yo creo que habría unos 10.000, 9.000 de Atleti fácilmente. Sí, la mitad, sí. Se veía en las gradas. Y no ha habido, además ha habido un ambiente majísimo, porque hemos estado mezclados ambas aficiones durante toda la jornada, fuera, dentro del estadio, a la salida, en todo momento. Y yo creo que no ha habido ningún mínimo incidente, por lo menos yo no he visto nada. No sé si han dicho algo en la prensa, pero yo nada de nada. Lo único que han salido diciendo... La gente de allí estaba diciendo que quería ganar a la Liga Atleti, los aficionados del Levante, que hemos hablado con algunos de ellos. Ah, pues ya se lo podían haber dicho a Caparrós o algo. Sí, pero los aficionados no mandan en los entrenadores. Tampoco mandamos nosotros, la verdad, ¿no? Hombre, lo que yo creo que es frustrante para la aficionada del Atlético de Madrid, más que el partido, la derrota, es el hecho de no poder ser campeones en el Calderón. Es decir, todos los socios que... Todavía la gente se puede, que iba a ir, ¿no? Bueno, pero es una carambola muy extraña que se produzca. Tendría que perder. Ganar. Tendría que perder. Que Madrid perdiera el miércoles. Los dos y el Barça. No, los dos no. Con que perdiera uno el Madrid valdría, ¿no? Sí, que el Barça tampoco ganara. O empatara. Sí. Sí, tendría que darse dos resultados y el nuestro. Es muy carambola, sí. No, yo por las imágenes de televisión con gente casi al borde del llanto, me ha parecido un poco exagerado. Otra cosa es que, bueno, yo comprendo que si son gente que se ha hecho muchos kilómetros, es verdad que era puente en España, con lo cual, había tendencia a salir de la capital, pero a mí me parece que lo más frustrante es no poder salir del Calderón el próximo domingo siendo campeón, habiendo ganado al Málaga, ¿no? Ahora ese partido hay que jugarlo, hay que ganarlo y hay que esperar probablemente una semana más. Pero bueno, es una lástima porque el Atlético de Madrid, el problema de las ligas cuando se va hasta el final del campeonato es que si te toca fuera no lo disfrutas con tu gente. Ganarla en Barcelona no sería absolutamente nada comparado con ganarlo en Madrid, en tu estadio. Pero sería más meritorio. Sí, pero yo creo, yo en este caso yo creo que el mérito ya está hecho y yo creo que yo me inclino más porque la afición tenga la afición y el equipo, los dos, la afición tengan un subidón moral y emocional más que el mérito que está sobradamente conseguido por parte del equipo. Lo que tiene ser líderes, puedes incluso tropezar, lo que pasa es que si los que vienen detrás no lo aprovechan, pues es como si no hubiera pasado nada y la jornada hubiera avanzado, ¿no? Estamos a dos partidos y bueno, como nos decía un seguidor en Twitter, que ya hubiéramos firmado esta situación antes de empezar la liga, claro que sí. Pero claro, ahora ha vuelto a aparecer el partido de Barcelona cuando antes de este fin de semana estaba completamente olvidado. Confiábamos en ganar al Levante, en ganar al Málaga y pensar directamente ya en esa final de Lisboa. Bueno, un partido más, no sé si será final, pero desde luego que se nos ha puesto otro partido más en el calendario y el Atlético de Madrid es el equipo que más partidos ha jugado en toda Europa, creo que he leído la estadística. No supera, yo creo, el Sevilla. Creo que no supera el Sevilla porque empezó a jugar súper prontísimo la Europa League. Ya ha jugado 18 partidos. Bueno, no, como el Sevilla, si le eliminaron, ¿cuándo lo eliminaron de la Copa? Sí, claro, si le eliminaron, estaremos ahí al cuarto. Eliminamos en cuartos al Sevilla. No, al Sevilla lo eliminamos. Sí. No, en octavos, en cuartos octavos, o en octavos. En octavos. Eliminamos al Valencia. Al Sevilla y al Valencia, los dos. No. Ay, quiero decir que... No, se eliminó este año, lo eliminamos el año pasado. Bueno, pero sí que... ¿No? Bueno, da igual, que si no somos el primero, somos el segundo. Hemos jugado un juego de partidos. Sí. Pero yo no los he visto cansados. ¿Vosotros desde la tele los habéis visto cansados? No, yo no he visto al equipo. Nada. O sea, para nada se notaba que hubiésemos jugado entre semana Champions League, ¿no? O sea, comparado con el rival, yo creo que físicamente estábamos igual o mejor que el Levante. ¿Y el gol cómo ha sido? Que yo estaba en la otra portería, que ha sido un fallo, ha sido un fallo en el sentido de que no... yo creo que no pensaban que fuese a salir el pase ahí. Han dejado a Barral un poco demasiado espacio. Pero prefiero al primero. Al primero. Ha sido un fallo. Sí. No ha sido un fallo. Ha sido simplemente que cuando ha mirado estaba Felipe Luis estaba pendiente del marcaje y cuando ha mirado hacia adelante le ha venido el balón, le ha dado en el pecho, no ha podido y ha entrado. O sea, ha sido un rebote ahí raro. Sí, bueno, lo más grave es que pues no se espera que el balón, porque hay dos que dos rivales, o yo creo que es un defensor también del Atlético que tapa la trayectoria de balón a Felipe Luis y los dos se apartan o no llegan y al final se encuentra con el balón que le dan un costado y entra. O sea, casi el que por cierto, no por quejarme, pero es el córner del que viene el gol, viene procedido de un fuera de juego del Levante, bastante claro. Y luego ha habido dos nuestros que no eran, que se quedaba solo Diego Costa que si iba sola, eran sí, fuera de juego. No eran fuera de juego ninguno de los dos. Pues una se quedaba franco delante del portero. Sí. Totalmente. O sea, ha habido errores arbitrales, pero bueno. Tampoco vamos a culparlo a los árbitros, ¿no? Sí, también es verdad que en el gol, yo creo que Courtois, si no se empieza, yo no sé si se resbala o se tira muy pronto y le hace gatear un poco hasta el balón. Si no se llega a ir al suelo tan pronto, yo creo que hubiera sido capaz de pegar un salto y meter una mano ahí abajo. Pero bueno, es un detalle que... En el campo ha parecido el típico gol tontolaba. Sí, bueno. Le dices, ¿cómo y luego no lo meten este gol, macho? Luego lo que estaba comentando también Jorge, que hasta ahora no ha salido, es que venimos de jugar el miércoles, un partido con mucha intensidad, un partido que terminó en fiesta, un partido que terminó con mucha alegría, y a veces la alegría y la fiesta, pues... No quiero decir en absoluto que el equipo no haya salido con el debido grado de compromiso en absoluto, pero es verdad que todo cuenta y también lo que he visto por la televisión es que hacía calor. O sea, a lo mejor es el partido... Calor hacía ni te puedes ni imaginar, macho, era un bochorno, era un calor bochornoso. Todo jugar a las 5 de la tarde... Y el campo estaba como muy seco, claro. ambiente muy de secano, partido sí, muy bueno. No agradable de jugar, yo creo, en el campo. Pero no son excusas. Pero son todo cosas que van influyendo poco a poco. Oye, jugar el miércoles, venir de madrugada el jueves a Madrid, un partido a 5 de la tarde en España, a sol abierto allí, porque en la grada ni hostias, cubre allí el sol y luego el tema de, bueno, a lo mejor es el partido con mayor temperatura desde hace 8 meses que empezó la temporada, ¿no? Para mí lo que está claro es que en la liga, ya no solo hablo del Atleti, sino la liga en general está cambiando, ¿no? O sea, todo este duopolio que hemos tenido por años, estas diferencias de presupuesto y demás, yo creo que ha llegado, hemos llegado a un momento en que por suerte, por merecimiento, el Atlético es el que encabeza esa, no sé si llamarlo revolución, pero vemos eso, que equipos que no se juegan nada o que no tienen, ¿no? Que en otras ocasiones bajaban los brazos y demás, están quizás un poco animados por lo que estamos haciendo nosotros y están intentando y consiguiendo sacar resultados y demás, porque, hombre, hoy el Levante quizá no nos ha hecho mucho, pero por ejemplo el Valencia que le ha empatado al Trampas, el otro día el Barcelona. A mí me ha sorprendido mucho lo del Valencia, no sé si sabéis. Por eso, visto el partido que los equipos Valencia, ahí. Pero me ha sorprendido parece gratamente. Que se han dado cuenta. Claro, que se han dado cuenta de que, coño, de que se les puede plantar cara, ¿no? Que estos dos no son tan infalibles como nos lo querían vender, ¿no? Y parece que hemos, con la irrupción del Atleti ahí y el poder ganar esta liga, llegar a la final de la Champions League y demás, se están despertando un poco y parece que la cosa está un poco más competida que quieras que no. Hombre, a nosotros ahora nos ha fastidiado el tema de Levante, pero anima a la liga, ¿no? Yo creo que todo lo que sea abrir la liga y que no puedas fiarte de nadie es bueno, ¿no? Es buena señal, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Y hoy, bueno, esta semana lo hemos visto. Es que los tres de cabeza hemos pinchado, ¿no? Los tres equipos que vamos en cabeza, ninguno ha ganado, ¿no? Y eso es significativo, ¿no? Yo creo además que ha pasado varias veces esta temporada, ¿no? Y no creo que sea casualidad. Si te pasa una vez, bueno, pero que pase varias veces quiere decir que algo está cambiando, ¿no? Y lo mejor de eso es que nosotros somos los que estamos quizás llevando ese cambio, ¿no? Ojalá, a ver si yo estoy confiado de que lo conseguiremos, ¿no? Y conseguir la guinda, ¿no? Bueno, la guinda va a estar después, la guinda viene más tarde, yo creo, ¿no? Ahora viene la liga y bueno, y luego ponerle la guinda más adelante, ¿no? Pero bueno, entra, yo creo que no entraba en los planes quizás el perder en Levante. Yo creo que muchos, como mucho, pensábamos que en el empate, ¿no? No pensábamos que fuésemos a perder. Pero bueno, quizás lo bueno es que hemos conseguido un pequeño colchón en nuestras últimas jornadas que ahora lo estamos pudiendo usar, ¿no? Todavía seguimos dependiendo de nosotros, que al fin y al cabo es lo que es como estábamos antes, ¿no? O sea, no ha cambiado nada en ese sentido. Seguimos, lo único que quedan menos jornadas y seguimos ahí arriba, ¿no? No, yo sí, desde ese punto de vista no tengo nada, ninguna queja, ¿no? Seguimos ahí, dependemos de nosotros. Y si hemos sido fiables hasta ahora, no veo por qué no lo podamos ser. Sí, hemos perdido hoy, pero todavía consiguiendo 4 puntos de los 6 que quedan, que serían una victoria y un empate, somos campeones matemáticamente, ¿no? Entonces no veo problema, ¿no? Hombre, el partido, la derrota, no tiene absolutamente nada que ver con las últimas derrotas, con la sensación de ver a un equipo que, bueno, que tampoco había salido, caso de Almería, caso de Osasuna, que son las más recientes, y ya ha llovido bastante. Pero en aquellos partidos recuerdo que el Atlético de Madrid fue incapaz ni siquiera de generar y de encontrarse en el campo. Yo creo que, a diferencia de lo que ha sucedido en el campo de Levante, el Atlético de Madrid sí que lo ha intentado, sí que ha sabido sobreponerse o intentar sobreponerse y al menos poner todo lo que estuviera en su mano para intentar recortar distancia o intentar incluso el empate hasta que llega el segundo, ¿no? Entonces esta es una buena... bueno, tienes todavía la confianza en el equipo, tienes todavía la seguridad de que no se ha producido ningún descalabro ni se ha producido ningún episodio que no se corresponda con lo que veníamos viendo en los últimos partidos. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos comentado muchas veces, el juego del Atleti y sobre todo la pausa y el juego de cabeza y con el reloj también en la cabeza de controlar los tiempos del partido, controlar los ritmos, empezar. El Atleti normalmente nunca empieza de una manera muy intensa. Suele salir al campo, insisto, a intentar pues adaptarse al campo, situarse, ganar las posiciones, marcar territorio. Normalmente cuando sale con un nivel de intensidad muy alto suele ser contra rivales en los que cada minuto cuenta y cada minuto es vital. Caso de Barcelona, donde se le fue a presionar arriba, caso de Real Madrid, donde también se le iba a presionar arriba, y ahí sí que se propone un partido mucho más abierto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la agresividad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en este sentido no estoy nada preocupado, porque bueno, un partido, es verdad que a lo mejor quedando 3 partidos al Levante hubiera que haberle otorgado la importancia de jugar contra un Barcelona-Madrid y salir a morder arriba, cosa que no hemos hecho, pero claro, ahora todo pasado es muy fácil decirlo. Y está claro que el ir a morder arriba pues requiere también unas energías y unas fuerzas que a lo mejor el equipo tiene, pero tiene que dosificar y tiene que reservar para el partido de nuestra historia, diría yo, o los partidos pocos que quedan hasta ahora en Liga, ¿no? Bueno, no sé, si os parece, yo creo que vamos a... Quería preguntar que las declaraciones después del partido... Los chavales que han dicho estaban animados. Había sensación de derrota grave. No, te va a gustar. Es que no he oído nada. Fernando. Hombre, te va a gustar. Decidme porque no he leído nada. Simeone, 2 puntos. Perder era lo mejor que nos podía pasar. ¿Lo ha dicho así o lo explica? No, tal cual. Bueno, hombre, claro, tiene una explicación, pero el titular y la frase es perder era lo mejor que nos podía pasar. En el sentido, y ahora voy a explicar un poco, pero bueno, sacado de contexto es una frase llamativa, una frase muy llamativa, pero lo dice en el sentido de que van a verse obligados a vivir todavía con muchísima mayor intensidad los días que vienen ahora, ¿no? Los entrenamientos y el trabajo va a ser muy intenso y va a ser muy, bueno, apelando otra vez a sobreponerse, ¿no? de una derrota, a ser capaz de dar una respuesta ante un partido que no es el esperado, como es perder en casa del Levante, ¿no? Pero claro, insisto que la frase sí. Bueno, es difícil de compartir, pero viniendo de donde viene. Hombre, también está bien lo de Gaby, ¿no? Gaby ha dicho que ha costado llegar, pero ahora se pone todo más bonito, ¿no? Dice que los números se le dan bien y si ganamos los dos partidos somos campeones, ¿no? Le para la marcha, ¿no? Parece. Claro, ¿no? Como que es más. Sí. Van a mantener la intensidad, es más fácil mantenerla sabiendo, bueno, más fácil, o sea, lo tienes que hacer sí o sí, que teníamos ese colchón quizás que te puede hacer que te relajes un poco, que no es que nos hayamos relajado, pero ahora ya no tenemos ese colchón, ahora ya hay que ganar y ganar. Y yo creo que eso, bueno, cuando hemos estado en esa tesitura, esa temporada, lo hemos sacado adelante, ¿no? En las eliminatorias, a excepción de la Copa, que tampoco yo creo que será un punto ahí que nadie se acordará si conseguimos los títulos que estamos peleando ahora, pero por lo demás en Champions sobre todo en cuartos y en semis y demás se ha visto, ¿no? Como cuanto más difíciles se nos ponen las cosas, más damos la cara, ¿no? Y más saca a relucir las virtudes del equipo, ¿no? Yo creo que estos dos partidos que nos quedan, hombre, en casa contra el Málaga tiene que ser una fiesta para la afición, porque es el último partido de la temporada en casa. Y luego el jugarte la Liga, el último partido en Barcelona, yo creo que va a estar interesante, ¿no? El equipo va a salir, y además habiendo demostrado que al Barcelona le podemos ganar, ¿no? Le podemos ganar y no son superiores ahora mismo a nosotros, ¿no? Ahora mismo yo creo que ni mucho menos, ¿no? Están en un momento bastante, aunque tú nunca te puedes fiar, ¿no? Habrá que ver cómo llegan ellos allí y tal, pero no, yo creo que en la plantilla en sí la derrota, hombre, les ha dolido porque duelen las derrotas, pero no están ni mucho menos, ¿no? Frustrados ni nada así, ¿no? O sea, simplemente pues un traspiés, pero seguimos dependiendo de nosotros y lo saben, ¿no? Y yo creo que eso es lo que comenta Simeone, a lo mejor es un poco exagerado, pero sí, aprovecharlo para darle, ¿no? más interés, ¿no? Más empujón al equipo, ¿no? No, yo creo que Simeone en ese sentido es bastante inteligente, porque utiliza la prensa como nadie. Es decir, él sabe que van a titular eso, y él sabe que la gente va a leer lo que venga debajo del titular. Entonces, en ese sentido, recordar la situación actual del Atleti y bueno, permitirle que se conecte con la afición de esa manera, diciendo que todavía tenemos que vivir con más intensidad si cabe estos días y estas semanas, porque son días especiales, históricos, yo diría que únicos, esto lo añadimos nosotros, pero es un, no quiero decir toque de atención, pero desde luego es una reflexión que vuelve otra vez a introducirse en ese bucle de filosofía cholista, ¿no? De intensidad, de trabajo, sacrificio, esfuerzo, ilusión, ganas, pasión, en fin. Todo eso que Simeone nos ha traído al Atleti, porque aparte de los esquemas, aparte de jugadores, aparte de decisiones técnicas, aparte de los cambios, el cambio emocional y moral que supone, sobre todo la personalidad del equipo, la llegada de Simeone es brutal, ¿no? Y bueno, me sorprende que Fernando no tenga ningún comentario al respecto del cholismo, pero... No, es que si le ha explicado el porqué, así a simple vista parece una frase cara a la galería, pero si ha explicado, yo creo que lo explica tú bien, yo creo que lo que vale, quiere decir es que así no se van a relajar y van a llegar, o sea, más fuertes a la Copa Europa. ¿Te convence? En este caso me convence si con la explicación, si solo oyes esa frase es cabreante. Dices, joder, si para eso no voy al partido. si luego lo explicas, pues ya sí, tiene una coherencia. Sí, hombre, pero... lo bueno es que es una derrota que no tiene consecuencias. El Atleti sigue yendo primero. Tiene consecuencias... Tiene consecuencias, sí, no, ya del cum laude o de la matrícula de honor, pero vamos, requete matrícula, porque lo ideal hubiera sido ser campeón en casa, ser campeón en Málaga, con tu gente, con tu afición. Pero de facto no cambia absolutamente nada. Sigues primero, sigues con ventaja, sigues dependiendo de ti mismo. Y el Barcelona incluso tampoco depende de sí mismo. O sea, no, quiero decir, el Barcelona, claro, si no dependemos nosotros, si dependemos nosotros de nosotros mismos, el Barcelona dependía de sí mismo si el Madrid, claro, hubiera perdido. Si el Madrid hubiera, claro, perdido, el Barcelona ganando los dos, claro, partidos sería campeón. Pero al haber pues empatado, a eso lo que voy. Esperar que el a Madrid eso lo que pinche. Voy. Que al margen de nosotros, el Barça tampoco depende de sí mismo, porque tiene al Madrid. Somos los únicos que dependemos de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Ah, es que es normal, solo puede haber un equipo que dependa de sí mismo. En el momento que haya dos. Podía haber dos. Si el Madrid, claro, pierde, el Barça también dependía de sí mismo. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Tiene razón, es cierto. En fin, bueno. No, la política va a ser el Barça lo que va a hacer en la última jornada. Habrá que ver qué hace la jornada que viene, porque tiene que viajar a Elche, que se supone que. Si llegamos así, el Barcelona puede ganar al Atleti y darle la Liga al Madrid. Mira, el Barça, y esto que conste que, bueno, nos hemos adelantado en alguna ocasión al partido que correspondía, pero sin que sirva ya más de precedente, el Barça, voy a hablar un poco del Barça, el Barça tiene dos banderillas, o sea, le falta la estocada, el Barça anímicamente está roto, de hecho yo creo, y me voy a tirar a la piscina, ponme agua, Fernando, yo creo que el partido en Elche no lo gana. El próximo no lo gana. Yo creo que no lo gana. Los últimos dos o tres partidos, sobre todo, es que ya están pasotismo total, en el sentido que ellos se ven derrotados. Mira, no confían el Elche ya en no es mal equipo. El Elche . Se juega la vida, ¿no? El Elche se juega al descenso. No, y digo, y que no juegan mal, que es un equipo que puede sacar puntos ahí. No, pero eso te digo que reactivar otra vez a una plantilla de esa manera que ha sufrido tantos varapalos seguidos, tanto deportivos como extradeportivos, es muy difícil. Y esa plantilla y la presión mediática local o regional que tienen allí con el circo del entrenador y el circo de la prensa. Muchas veces, claro, nosotros hacemos referencia a la prensa oficialista de Madrid, ¿no? Y la prensa, como dice Fernando, del régimen, pero allí también tienen su monopolio montado, ¿no? Entonces, claro... pero bueno, eso que se lo coman ellos, que para ellos solo. Bueno, que digo que si os parece hacemos lo mejor y lo peor y nos centramos en el siguiente partido, cambiamos ahora y hacemos el partido a partido de que tanto le gusta al Cholo. Así que bueno, pues vamos a empezar por Fernando, que ya que está hoy ahí, que nos cuenta que las cosas del campo se ven de otra manera. Fernando, tú desde el campo, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido? Sobre todo que se ven con mucha pasión la gente. Yo hacía mucho que no iba al campo y, Dios mío, se ponen muy nerviosos. Yo no sé, ya es que soy muy viejuno y estoy muy tranquilo o llevo el nerviosismo por dentro, pero la gente sufre muchísimo. Es lo que decía Álvaro, que ha visto por la tele. La gente prácticamente, además, hemos perdido hoy la liga, ¿eh? Una sensación de abatimiento absoluto. Yo creo que es por el hecho de estar en el campo que te vienes abajo por lo que sea. Y lo mejor ha sido la fe del equipo en todo momento, que la ha intentado incluso hasta con el 2-0, la han intentado hasta el último minuto. Y eso dice mucho de un equipo de fútbol, intentarlo hasta el final, aun sabiendo que casi era imposible. Y lo peor para mí ha sido los tantos encajados. Sobre todo el primero ha marcado mucho el partido, porque si llegamos a aguantar el 0-0 más rato, yo creo que mínimo hubiéramos llevado el empate seguro. Bueno... No hay que preocuparse tampoco. Álvaro, ¿lo mejor, lo peor? Bueno, yo creo que lo mejor es la capacidad de reacción del equipo, aunque sin premio, pero capacidad de reacción, dominio total de las estadísticas, 18 tiros entre los tres palos, perdón, entre los tres palos no, 18 tiros a puerta, 8 entre los tres palos, haciendo que el portero se tuviera que trabajar... En fin, con una serie también de jugadas de todos los tipos, yo creo que tiro de exterior, También penetraciones muy verticales con Adrián, con una ocasión al palo, en fin. Creo que lo que hemos dicho, la reacción desde el punto de vista o poniendo el foco en el banquillo, desde el momento de elegir a los jugadores, de elegir el cambio, de elegir el sistema, y porque luego esos cambios que estaban previstos se han producido y han tenido muy buenos resultados. Otra cosa, insisto, es la definición o el gol. Pero yo estoy satisfecho con eso, con lo que dice Jorge. Es un partido que aunque no hayamos ganado, pues bueno, el Atleti no ha jugado nada mal. Sobre todo, insisto, en la segunda parte. Primera parte, en la dinámica habitual. Probablemente errónea, porque si el Atleti a lo mejor hubiera salido con más número de revoluciones, hubiera conseguido pues, mover el partido hacia otros caminos, pero bueno, a lo hecho pecho. Y luego lo negativo, me cuesta mucho, quizás a título individual de jugador es verdad que el papel de Villa ha estado bastante ausente, aunque tenga ese pequeño matiz con respecto a su aportación o el abastecimiento de balones por parte del equipo. Pero a nivel de jugadores, bueno, Thiago me ha parecido que ha hecho un partido fantástico. Lleva 3 o 4 a un nivel espectacular. Yo creo que ha ganado titularidad y ha ganado el puesto con total claridad y confianza, la confianza de Simeone. Ya lo tengo más claro. Y lo negativo es que quizás diría lo que ha pasado al final del partido, que todavía no lo hemos comentado. Bueno, eso pero lo puedo yo comentar, que lo he vivido en primera persona, que estaba allí justo en ese sitio. Venga, pues cuéntame. Yo voy a dar mi versión y lo más objetiva posible. Y voy a dar cera a mucha gente. En primer lugar, hay un córner y se va un jugador del Levante, no sé si ha sido Simao o Diop. Si me lo decís vosotros, Diop. Y empiezan dos o tres, empiezan con el típico gesto del ese como mono. No sé cómo se hace, así, ¿no? Empiezan dos o tres, y luego van 3 o 4, y al final 8, 10, 15 o 20, y al final han sido casi, pues a lo mejor 500 o 1000, no se puede calcular, pero vamos, que ha sido un sonido que se ha oído perfectamente, que le estaban haciendo el grito del mono. Mal, muy mal, yo me encara con varias gente diciéndole que no se da cuenta que nosotros tenemos a negros en el equipo y que los hemos tenido en otras ocasiones y que es de tontos hacer eso. Más o menos se había parado el tema del y entonces el jugador del Levante ha empezado a hacer como una especie de baile y gestos un poco provocativos hacia la grada y ha conseguido el efecto totalmente contrario, que el aumentara y pasara más que el ya han empezado con insultos de hijo de las cuatro letras, lo que sigue, ya han sido más insultos no racistas, sino insultos de todo tipo. Y eso es lo que he visto yo, no sé cómo lo habéis visto por la tele vosotros. Yo es que no lo he visto. Esto cuando estaba terminando el partido, no estaba fijándome en esas historias, ¿no? Pero lo he visto después en internet y demás. Y lo de siempre, o sea, ha sido un mal gesto el hacer el cuatro idiotas, que yo no entiendo nunca. Lo que pasa es que luego se van aumentando y luego el jugador tampoco ha estado muy fino, porque hasta lo que ha conseguido es incentivar más de que pasaran de ya de otro tipo de insultos. O sea, que yo creo que ha sido mal por parte de la afición de los que hayan hecho esos, mal por el jugador del Levante. Y luego otra cosa mal que ha habido al final del partido, creo que ha sido Juanfran, el jugador del Levante, que no sé por qué viene hacia la zona donde están los hinchas del Atleti sacando pecho con la camiseta, diciendo y besando su escudo y haciendo gestos con la mano como un poco provocativo, ¿no? O sea, que ha venido ese gesto y eso ha envuelto a incendiar a la gente. Había un cierto pique en algunos jugadores del Levante que estaban un poco picados, no sé por qué, y a la mínima que le hagas a la afición, pues salta enseguida e insulta. O sea, ha sido momentos puntuales. Te digo cómo lo he visto. En la retransmisión, evidentemente, si son 15 o 20, como has comentado, es muy difícil escucharlos. Han empezado 15 o 20, pero sí, entiéndeme. Y luego, claro, lo que ha sucedido es que directamente pues ha terminado el partido, las cámaras se van alejando y hacen un plano general y se veía que pasaba algo en la esquina donde estaba sacando ese córner o donde tenía lugar la jugada. Y de repente el comentarista que estaba narrando el partido Dice que el jugador este se ha ido a la banda de, o al córner de los aficionados del Atlético de Madrid, que se les ha puesto a bailar. Claro, todo esto sin previa información del motivo ni nada. O sea, yo entiendo se y ha yo aquí puesto a viendo bailar el y a hacer partido. gestos un poco Claro, provocativos. pero claro, yo viendo el partido digo, ¿cómo? Un tío del Levante ha cogido, ha ganado el partido y lo único que quiere hacer en la vida es irse al córner a restregarle a la afición visitante que ha recorrido un huevo de kilómetros y que está ahí, pues habrá de todo, habrá gente, en fin, que no tiene la culpa ni de lo que le hayan podido decir, o no, pero el que tenga que ir hasta allá a provocar, porque en el fondo el ir a bailar o el ir a decir lo que sea es una provocación. Otra cosa es que si es verdad lo que tú estás comentando, es una reacción a una provocación por parte de un sector. Entonces, es una reacción, no se pone a bailar sin que sí, le claro, por eso yo no tenía conocimiento de la primera. Él no la tendría que haber bailado y a lo mejor hacer hecho los gestos, claro, pero ha reaccionado claro. un poco mal. Y luego lo positivo ha sido que Diego Costa, sí, que es de su misma no. raza más o menos, ha ido a apaciguar un poco el tema y ha calmado un poco a la gente. Al final ha sido más el tipo del follón, porque parece que si les haces insultos racistas, que está muy mal lógicamente, es un insulto que se lo toman más a mal que si insultan de otra manera, como hijo pu y esas sí, cosas. Sí. Y totalmente. Yo creo que cualquier insulto está mal. Es igual insultar hijo de o ca o eres un mal lo que sea, que todos los insultos están mal. Lo que pasa es que con ese tema pues hay más reacción. Yo no sé, no sé hasta qué punto tiene esto que ver, pero en ese momento estaba. Había un cordón policial de la Policía Nacional alrededor del perímetro del campo y me imagino que si un policía nacional ve que alguien se está metiendo con alguien por motivos de raza, yo creo que debería de tener autoridad para actuar. Lo que pasa es me deja perplejo que el cordón siga inmóvil y que esté mirando a los aficionados del Atleti sin ningún tipo de actuación o sin ningún tipo de acción. Es que no lo sé, pero el cordón de la Policía Nacional alrededor del campo, si ha sucedido eso que estás diciendo, debería de actuar, porque yo creo que tiene la autoridad suficiente pero como para. Es muy difícil saber de dónde vienen los gritos. Hombre, pero si no hay grandes vallas, hay un foso. Ahí en las imágenes se veía que estaban a dos palmos. ¿Quién es el espectador? Hombre, pero que se ve los que estaban abajo del todo, si han sido, no lo sé, pero si han sido los que estaban abajo del todo, que luego cuando ha bailado. Yo estaba muy arriba y no sé si ha empezado de arriba. Ha sido como un grito más genérico. El follón ha sido con los de abajo, porque luego los sí, de abajo ha sido los se más han puesto cercanos, a bailar. Claro, pero por eso te digo que. Coño, si son los de abajo y tienes un cordón, tienes a la Policía Nacional a 5 metros, ¿cómo no eres capaz de identificar y de intentar erradicar esas cosas? Bueno, y luego bueno, pueden, es un detalle. Pueden usar es la televisión detalle. Y demás. O sea, yo creo que en estos temas se tiene que hacer lo posible para identificar a los que lo han hecho, a los que lo han empezado, que eso no puede ser muy difícil si tienes la sí. televisión o como dices tú, la policía o algo, que puedan identificar y decir, vaya, han sido estos 4 o estos 8. Los que han empezado, porque luego el hecho de que se una a todo el mundo ya, porque si el jugador le responde y demás, ha entonces sido todo ya. El mundo. Claro, ha pero sido ahí ya una no minoría, puedes, no minoría, puedes, pero muy minoría. Tienes que culpar. Lo que pasa es que se ha oído que mucho empezado, porque ¿no? en ese momento estaban como callados, pero luego los insultos que han sido más insultos de tipo hijo de ca, sí. no sé qué, vete a eso y esas claro. cosas. Es que al aficionado que lo está viendo la retransmisión, lo que le llega es que ha habido, insisto, un tío del Levante que se ha dedicado a chulearle a la cara de la gente que ha ido hasta allá, hasta Valencia. O es sea, eso en a mí el me campo revienta. No, en la tele no habéis oído no, para como nada, en otros partidos para nada. Que se oyen gritos racistas de forma exagerada. No. Y de hecho el comentarista ha atribuido al jugador el circo, sí, que, sí. o sea, el protagonismo del circo que estaba montando. Ha sido poca gente. Lo que pasa es que yo estaba bueno, justo pues, en ese sector y se ha oído bastante. Sí. Porque está justo no me gusta ahí. Comentar, pero, no me gusta comentar estas cosas, pero si a la gente del Atleti, cualquier jugador, le chulea, evidentemente no. Cuando le ha chuleado, que... los insultos ya no han sido racistas, han sido de los otros, sí. de otro tipo. No, pero bueno, sí, bien. Vale. Que son cosas que no tenían que pasar en un campo de fútbol. De al final manera. Yo creo que ha hablado el jugador y no ha pasado nada, ¿no? Sí, hombre, no ha llegado. No sé. Como mucho ya digo, buscar a los que lo han empezado y ponerles algún tipo de sanción o no dejarles entrar en el campo, que yo creo que sí. se lo merecen. Por muy también da hay, igual el equipo al que sigan, ¿no? Sí, no, no, pero ya no es solo, pero es que hay actitudes de jugadores, y vamos, voy a poner un ejemplo claro y sencillo y además sin ningún tipo de polémicas. En el partido de vuelta del Bayern Real Madrid, los gestos de los jugadores del Real Madrid a la grada del Bayern de Múnich, después de marcar los goles, son provocantes. O sea, son, sí, eso son alguna vez se ha visto, han puesto sanciones claro, por, es que luego, por claro, luego, incitar a la violencia. Luego nos llevamos, ¿no? Claro, a mí, que eso lo haga un jugador, me da igual. O sea, me digo, pero que lo haga la gente del Atleti, no. Y que luego pasa lo que pasa, que luego lanzan un plátano. ¿Por qué lanzan? No quiero entrar en el detalle de lanzar un plátano, pero quiero decir, si hay una provocación previa o si hay lo que sea previo por parte del jugador, ¿cómo quieren controlar a 50.000 espectadores? Cuando el responsable, el que tiene responsabilidades, es el jugador que está ahí en no provocar, en no dirigirse a la grada, en no hacerle gestos obscenos. Es el propio jugador el que tiene que controlar esas cosas. Luego, yo nos llevamos las manos a la cabeza. Con el tema del racismo hay una doble moral, porque, por ejemplo, al árbitro le podemos estar insultando todo el partido y no pasa nada. ¿Qué pasa, que el árbitro no tiene familia o qué? Sí, sí, no, es un poco un tema que se saca mucho de quicio. Porque ¿no? Es que el pobre árbitro le ponen a caldo. Ya no un insulto campo de o menosprecio es lo mismo. Vete a un campo de regional, el árbitro lo más bonito que le dicen es enano. Mm. Y el árbitro tiene que aguantar eso. A mí me parece mal un insulto racista como un insulto de tipo personal. No sé por qué unos son más que otros. Un insulto es un insulto. En fin, bueno, que nos liamos aquí y me tocaba... Creo que Álvaro ya ha terminado con lo mejor y lo peor, ¿no? Y era mi turno. Para mí lo mejor del partido, pues que seguimos ahí, ¿no? Seguimos primeros, dependiendo de nosotros mismos, que ha sido un tropiezo, pero no pasa nada. Esto casi coincido con lo que dice Simeone, ¿no? O Gaby, ¿no? Que nos da más empuje para pelear estos últimos dos partidos. Y no tengo dudas de que lo conseguiremos. Y lo peor, pues la manera, ¿no? En la que, pues eso, que yo creo que a lo mejor quizás una victoria hubiera sido a lo mejor pedir demasiado, pero un empate yo creo que hubiera sido más justo. Ha sido el primer gol mucha mala suerte y a partir de ahí, pues entre mala suerte, decisiones arbitrales y demás, pues que al final una derrota que ha sido un poco injusta. Pero bueno, el fútbol es así, tampoco podemos quedarnos aquí, ¿no? Ahora hay que pensar en el partido, en el siguiente partido. Y mira que bien me ha venido esto para empezar a hablar del partido que nos toca la semana que viene, que como ya he dicho antes, va a ser el último partido en casa, ¿no? Jugamos contra el Málaga y bueno, es el último partido en casa, partido que hay que ganar, obviamente. Y para seguir dependiendo de nosotros mismos y luego ir a Barcelona, bueno, en función de que hagan los rivales, ¿no? Porque si, como comentabais vosotros, que yo también coincido en que el Barcelona puede dejarse puntos en Elche, dejándose puntos en Elche, el Barcelona igual hasta podríamos conseguirlo la semana que viene, ¿no? No sé, tendría que darse unas circunstancias, ¿no? Pero el caso es que jugamos el domingo a las 7, ¿no? En el Calderón. Que me imagino que será una fiesta total, ¿no? Tiene que estar... Si hoy había decíamos que había mucha gente en Levante, pues en el Calderón el domingo que viene tiene que estar... Eso tiene que ser una olla a presión, ¿no? Y no creo que... O sea, el equipo va a responder, yo creo que va a ser un buen partido y la gente va a salir contenta. Y bueno, y en el tema del equipo yo creo que tenemos, como he dicho antes, la baja de Godín por tarjetas y nada más, ¿no? Lo demás tenemos al equipo al completo. Habrá que ver qué once sacamos porque además, pues no teniendo partido entre semana y demás ya, que es un poco una novedad esta temporada, ¿no? Hemos tenido muy poquito. Yo creo que habrá habido muchísimas ahora más semanas, ¿no? Los dos últimos partidos de liga no vamos a tener partido entre semana. Por eso digo que va a ser una todo novedad. Tenemos todo el tiempo, ¿no?, del mundo para prepararla todo. Tener dos semanas seguidas teniendo la semana entera para descansar, eso yo creo que desde, pues no sé, desde el principio de liga, ¿no? Incluso ni eso, vamos, yo creo. Ha sido una liga muy larga porque además ha estado comprimida con el tema del Mundial y demás, pues se comprime mucho las jornadas. Y no ha habido descanso, ¿no? Pero bueno, tenemos ahora una semana de descanso y ese partido importante yo creo que Bueno, estoy seguro que el equipo que vamos a ganar el partido, ¿no? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda y el Málaga, digo, el sí. Málaga dicen que no está salvado, pero vamos, tiene que pasar muy raro para que baje, ¿no? Hombre, sí, tendría que quedarse bastante. Tendría que perder los dos partidos y ganar 5 o 6 equipos todos los dos partidos. Sí. No sé yo si sería incluso posible. Igual no es ni posible matemáticamente. Sí, incluso no es posible porque se enfrenten entre ellos, a lo mejor incluso. Vamos, sí. El Málaga está virtualmente salvado. A priori tenemos que ganar, ¿qué vamos a decir? Sí, sí, por eso. Sí, hombre, la pena es el último partido que juega como local esta temporada el Atlético de Madrid delante de su afición, el último partido con tanta gente dentro del campo, puesto que la final se calcula que en torno a unos 17.000 y en Barcelona no creo que haya ni mucho menos 17.000, pero tendrá compañía, pero desde luego que es el último partido de despedida. Lástima que no sea partido también de celebración, de ver a los jugadores encima de las porterías como en aquella de Albacete del 96, que tiene unas imágenes históricas y para el recuerdo de todos los aficionados. Y con respecto al equipo, sí, vamos a salir con todo, vamos a salir con una recuperando la presión alta, recuperando los niveles altos de intensidad y desde luego la agresividad de cara a la portería y de cara al gol. Yo creo que tiene que salir Arda Turán. No he entendido muy bien la suplencia hoy en Levante. Sí. Quizás, bueno, yo creo que ha sido uno de los mejores del partido, Arda Turán, viniendo desde atrás, viniendo del banquillo, y que ha revolucionado en todas las acciones donde intervenía. Yo creo que es un jugador que le aporta muchísima calidad al equipo, conducción, campo de visión. Le aporta tanto Arda Turán que cuando ha salido, aunque haya salido a un nivel con tiempo para revertir el partido, bueno, podría haber salido de inicio y ver qué hubiera sucedido, ¿no? Pero yo creo que con respecto al partido del Levante, donde creo que no han jugado los mejores, creo que la salida de Villa se debe a que, bueno, la titularidad de Villa se debe a que había que dosificar y había que dar descanso a otros jugadores que están mejor que él. Y yo creo que en este caso, como decís, no hay partido entre semana, vamos a tener 5 o 6 días de trabajo, de recuperación, de entrenamiento, y van a salir al Calderón los mejores. Ahí sí que me imagino que Simeone recuperará otra de sus frases de que en el Atlético juegan los mejores cada partido y que salimos con todo. Hemos vivido una serie de semanas donde sí que había una dosificación, había una planificación a medio plazo, no a largo, pero a un medio plazo, manejando los partidos de Champions y manejando los últimos de recta final de Liga, y ahora mismo ya estamos en la cuenta atrás 3-2-1 y exactamente saldrá con todo. De hecho, en rueda de prensa es otra de las declaraciones que Simeone ha comentado, ¿no? Que tenían o que tenemos que salir con todo, como si a lo mejor en Levante no hubiéramos salido con los máximos niveles de todos los sentidos de ambición, ¿no? Pero bueno, es el estilo habitual del Atleti y no ha pasado nada, pero sí que se va a ver, yo creo, que un cambio significativo, sobre todo en la preparación y en los primeros minutos, si comparamos partido de Levante con partido de Málaga. Hombre, yo creo que no. Lo que hemos visto hoy, jugábamos fuera de casa, veníamos del partido de Champions. Era un partido que nos podíamos permitir, incluso no. Sí, sí. Pero el partido de la semana que viene va a ser diferente en todos los sentidos, ¿no? Jugamos en casa, hay que ganar sí o sí. Tenemos una semana de descanso, ¿no? Va a ser un partido que yo creo que el Atlético va a salir a arrollar al Málaga, ¿no? Porque no le queda otra, ¿no? Hay que salir con todo, sin ir a lo loco, pero sí, esa intensidad y demás va a ser. Va a ir con... Mira, a mí no me extrañaría Hay que salir a morder. A mí no me extrañaría 5 ocasiones de gol. Sí, sí. A mí no me extrañaría para nada un resultado escandaloso de diferencia de goles, de 2 o 3 goles a favor del Atleti de diferencia. O sea, un 4-1. Yo creo que va a ser algo algo así, pero porque el Atlético de Madrid lo va a buscar. Lo va a buscar y probablemente en estos partidos, última serie, donde hemos optimizado al máximo cada gol que hemos marcado y con resultados muy cortos, dominando la situación del partido desde las alturas, casi sin bajar al campo y con la mirada puesta en el marcador favorable, yo creo que el Atlético no se va a conformar con un resultado favorable ni corto en casa. Yo creo que va a salir con todo, va a ser una fiesta. Yo creo que vamos a recuperar esa capacidad y esa pegada goleadora y yo me mojo otra vez y digo que partido de 4-1, 4-0. De hecho, si no me falla la memoria, el Málaga no sería la primera vez en los últimos 2-3 años que se lleva 4 del Calderón. O, no tengo ahora mismo las estadísticas, pero me suena un Atlético de Madrid-Málaga con solvencia y con mucha facilidad. Estoy consultando la base de datos. No, o sea, y más, o sea, si me dices a lo mejor la hace un par de temporadas, pero el Málaga ahora mismo no está en su mejor momento, tampoco en el peor, ¿no? Pero no es el Málaga aquel del indio este que vino, el árabe que vino y puso los millones, ya no tiene eso. Y o sea, es un equipo que sí nos lo va a intentar poner difícil porque tiene que hacerlo, pero ahora mismo el Atlético en casa y más esta temporada, ¿no? O sea, es que yo creo que cualquier equipo que venga, incluso ya, o sea, ya no te voy a decir equipos de medio de no, cualquier equipo, incluyendo contra los que estamos peleando en Liga, cualquier equipo que venga al Calderón va a venir sabiendo que va a ser muy difícil que ganen, ¿no? O que saquen algún punto del Calderón, ¿no? Y en el momento en el que estamos, yo creo que no, o sea, no concibo otra cosa que no sea ganar y con contundencia al Málaga. Pero es lo que decía Álvaro antes, que si hubiéramos ganado hoy. Sí, igual nos hubiéramos relajado en el partido del Málaga. No. Si ganamos hoy, la liga estaba ya ese día, ¿o no? También. Bueno, era lo que esperábamos muchos, ¿no? Poder ganar la liga en el Calderón, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que quiero decir, el Atlético de Madrid va a ganar la liga. Sí, yo estoy seguro. Quiero que quede muy claro. Pasaron unas cosas muy raras, muy raras. Por eso me refería a que la derrota contra el Levante supone más una, bueno, un, no sé, un jarro de agua fría a la escenificación de la victoria que a la propia victoria que se va a producir en todos los casos. O sea, el Atlético de Madrid es el que va a ganar esta liga. Lo que pasa es que, claro, hubiera sido demasiado, era demasiado bonito y a lo mejor la suerte nos quiere sonreír en Portugal. Habrá que ver qué hacen para... Bueno, ya hablaremos la semana que viene, ¿no? Pero una vez que ganemos al Málaga, si nos jugamos la liga en Barcelona... ¿Qué hace el club, no? Si va a abrir el Calderón o si la gente no, porque habrá que estar preparados para poder celebrar a la distancia, ¿no? Que va a ser la diferencia, ¿no? De si lo hubiéramos podido ganar hoy, ganar el Málaga y ganar la Liga en casa, jugando en casa, pero si la ganas fuera, pues es un poco para la afición, ¿no? Me imagino además pues sí. Que no sé cómo cuánta afición viajará a Barcelona y demás, pero no creo que... no, allí hay que recordar que tienen prácticamente es todo abonado, ¿no? Va muy poca gente. Como mucho, 2.000 entradas a lo mejor. Sí, por eso no creo que pueda ir mucha gente y mucha gente pues lo verá desde Madrid, ¿no? Entonces pues no sé si harán algo en el Calderón o en Neptuno mismamente, no sé. Habrá que informarse, ¿no? De esas cosas, ¿no? Estaba mirando aquí los resultados y... Mejor cada uno en su casa y luego si hay una fiesta que la hagamos. Pero eso de ya ir compensando la fiesta antemano... Uf. Hombre, no sé. No me gusta, soy como Luis. Estaba mirando aquí unos resultados con respecto al partido del Málaga y es verdad que ha habido 4-0 y 5-0, pero demasiado atrás. Era el 2008 y 2005. O sea que no sé muy bien por qué me venía hasta la memoria que el Málaga era asequible en el Calderón, pero bueno, las dos últimas visitas del Málaga, victoria 2-1 y Sí, pero ya te digo que el Málaga ha venido, el Málaga de, se ha venido desinflando de 2 años a esta parte, ¿no? Era un equipo fuerte que, bueno, que pelea, estuvo en Champions y todo. Sí. Y digamos que ha vuelto un poco al sitio donde estaba antes, ¿no? Le llegó esa inyección de dinero que subió un poco el caché del equipo, trayendo varios buenos jugadores y entrenadores y demás. Y ahora, pues, ese dinero no está ahí. Y hombre, no es que hayan caído, pero ya no están ahí, ¿no? Ya no es ese equipo que podía pelear por cosas, ¿no? Es un equipo de media tabla, ¿no? Ahora mismo. Tiene 4 o 5 cambios con respecto a la alineación que planteó en el Calderón la temporada pasada. Sobre el 11 titular, el Atlético tiene más o menos 2. Sí. Alineó a Emre y a Falcao en aquel partido, pero luego el resto son los archiconocidos de toda la vida, ¿no? Me parece que llevan toda la vida jugando en el Atleti. Y desde luego que el impacto de la victoria, ganar en competición regular, ganar desde septiembre, ser el mejor desde septiembre hasta mayo, el calibre de esa victoria y de ese triunfo es brutal, es tremendo. O sea, ser el mejor equipo regular, o sea, el más fiable, el más sólido, creo que lo decía Gaby después del partido de Champions. Creo que fue Gaby o igual fue Thiago, no recuerdo, pero lo leí en la prensa, ¿no? Como decían que sí, que nos habíamos clasificado para la final de la Champions League, algo histórico y demás, pero que ellos sabían internamente, los jugadores, sí, que el título que te da, o sea, que sabes que está trabajado, es el de Liga, ¿no? La Champions es un premio y es quizás el trofeo que te da un nombre, un reconocimiento a nivel internacional y demás, pero a nivel futbolístico, el título que les importa, o sea, el título que saben que es el que ganas por merecimiento, es la Liga, ¿no? Porque es la regularidad, es eso, son 38 partidos, son 8 meses, ¿no? No sé cuántos son de competición. O sea, ser el más regular ahí, ser el que al final más partidos, más puntos ha sacado, ¿no? El mejor equipo es una, como futbolista tiene que ser algo increíble, ¿no? Sobre todo en una liga como la española, ¿no? Donde tienes a esas diferencias de presupuesto y demás, yo creo que ellos mismos se estarán pellizcando, pero sabiendo, ¿no? Que lo pueden conseguir, ¿no? Es que cada vez que lo pienso es una cosa única. Igual que el otro día estábamos hablando de que parecía que estábamos en un sueño con lo de la final de la Champions. Es que ganar una liga ahora mismo, ganar la liga a esos dos ahora mismo, yo creo que tiene mucho más mérito que ganarla en otras ocasiones que la hemos ganado, ¿no? El año del doblete y demás. Estuvo muy bien y ha sido el último año de un gran Atlético. Por ejemplo, mira, el Barcelona, estuve mirando ayer, dicen el Barcelona está penoso y lleva 3 puntos menos que la primera liga de Guardiola. Penoso, ¿no? Al Barcelona lo que le está pasando... El Barcelona está penoso y lleva 3 puntos menos que la primera liga de Guardiola, que era el mejor Barça de la historia. Es que al Barcelona le ha pasado ahora lo que nos pasó a nosotros a finales de enero. O sea, que llega un momento tienen circunstancias y demás y tienes 2 o 3 partidos que no estás bien y te caes. Y nosotros casi nos caímos, pero supimos recuperarnos a tiempo. Lo que pasa es que al Barcelona le ha pasado en un momento en el que no va a poder recuperarse. Yo creo que no va a poder recuperarse a tiempo. Pero vamos, lo que está claro es que es la discusión que teníamos al principio de temporada. Tú miras las plantillas, miras jugador por jugador de los 3 equipos que estamos ahí y jugador por jugador, ya no digo presupuesto o lo que valga el jugador y tal, sino la calidad individual de cada jugador, jugador por jugador, somos el equipo por el que menos apostarías, ¿no? O sea, el equipo que dirías, bueno, tiene la plantilla más floja. Y yo creo que no estoy haciendo no quiero menospreciar ni mucho menos, pero es que lo que tenemos es un equipo, pero por plantilla, por nombres, por jugadores, hay bastante diferencia. Lo que pasa que es eso, que es la regularidad, ¿no? Lo que hablábamos, el equipo que ha sabido interpretar los momentos mejor que ningún otro, ¿no? Sí, la liga premia la resistencia, premia el empezar en verano casi y acabar casi otra vez en verano, dar la vuelta al calendario, pasando mucho, pasando los inviernos que son duros, partidos en campos, Osasuna, campos fríos, campos sin motivaciones de una manera especial, campos donde es necesario que el Atlético de Madrid se concentre de una manera importante para no perder de vista el horizonte, porque nunca se planteó el horizonte este equipo. Yo creo que ha sido una de las grandes virtudes, el mirar siempre hacia el corto plazo y hacia de cara a la cara del rival, en este caso del domingo. Y eso por un lado, o sea, Liga es un equipo donde la fiabilidad, donde eso, el coche nunca se rompe, recorre muchos kilómetros, se viaja con comodidad, seguro, pero es que luego también en otra competición completamente distinta, con unas condiciones donde la potencia es la que prima y los partidos señalados, las grandes noches, los escenarios de ensueño, pues también ahí es capaz de responder, o sea, tiene un doble juego que lo hace el mejor, yo diría, que de toda Europa, el mejor equipo de Europa, ya no solamente por el título concreto de Champions, sino por ser capaz de ganarle al Trampas y al Barça una liga doméstica de largo recorrido como es la española, y esto además haciéndolo sin perder, toco madera, sin perder un partido en casa, que yo no lo sé si esto ha sucedido alguna vez en el Atlético de Madrid. Y ha sucedido alguna temporada, hemos sacado varias, de hecho hemos acabado sin perder un partido en casa. ¿De 38 jornadas? ¿Ligas de 38 jornadas? Eso ya lo tendría que mirar. Pero en la historia sí que ha habido temporadas, sí, que hemos estado imbatidos en casa. Sí, y luego la gran piedra filosofal del Atleti, sistema defensivo y seguridad atrás, 24 goles, 8 menos que el Barcelona. Es que claro, 8 menos es casi un cuarto de temporada. O sea, a este paso, el Atleti, digamos que encaja 8 goles en un cuarto de temporada, que vienen a ser 9 partidos. Es decir, el Atleti podría estar jugando todavía 10 partidos y tener más o menos los mismos goles que el Barça ha recibido. Eso es una... eso es una barbaridad y es un escándalo. Y eso que el Barça también es un equipo que se caracteriza por cuidar ese detalle. Otra cosa es que, bueno, no tiene los argumentos defensivos desde el punto de vista de la actividad, de la resolución de los jugadores, de la contundencia. Ellos defienden con balón, pero luego cuando lo pierden tienen muchos, muchos agujeros. El Atleti bien plantado, bien resguardado, fuerte, unido y como siempre priorizando las contras, ¿no? Y es otra de las cosas que hemos dicho. El Atleti, como le ha podido parecer a Fernando, es capaz de hacer un partido malo, un partido muy poco consistente, con escasa continuidad, con poco ritmo, pero cualquier balón largo, cualquier córner, cualquier falta, es una ocasión de peligro, manifiesta casi de gol. Eso le permite tener una dependencia con respecto del juego que muy pocos equipos lo pueden decir, porque hay que estar también metido en el partido. O sea, eso no lo hace un equipo que anda paseándose y de repente un balón que aparece en el vértice del área o una ocasión de uno contra uno, no es fácil meterla si no estás metido en el partido. Bueno, no sé si cómo lo veis, pero yo creo que vamos a ir terminando ya el programa por hoy y preparándonos para esa final del domingo contra el Málaga, porque es una final, bueno, ya todos serán finales, ¿no? Ya no vamos partido a partido, vamos final a final, como dijo el Cholo, pero preparándonos para ese gran día que pues eso, que va a ser el último partido en el Calderón de la temporada. Tiene que ser una fiesta y tanto fuera como dentro del campo, ¿no? Si tenéis alguna cosa más o algún dato más que añadir antes de... Yo quería añadir lo que he dicho antes y reafirmarlo, que la gente no se quede con los insultos de racistas que han sido una minoría y que no representan absolutamente a nadie, y el gran ambiente de las dos aficiones, un gran ambiente en el sentido de durante toda la jornada fuera y dentro del campo, y un ambiente muy deportivo. La policía no ha tenido que intervenir en ningún momento y da gusto ir así a un campo, porque había mucha gente con familias de niños enteros, y eso me gusta mucho en el fútbol, que la gente puede ir con sus niños porque no hay ningún culpo oculta de que ame barullos ni nada. Ha sido una buena jornada de fútbol, ha ganado el Levante. Ellos han estado más acertados, pero lo importante es que ha habido una deportividad absoluta en todo momento. Sí, sí. Eso es lo que al final cuenta, ¿no? Que la gente lo haya pasado bien y que, bueno, si el resultado no ha acompañado, pero por lo menos no ha habido polémica, ¿no? En ese sentido, solo pues eso, el tema es de dos personas, cuatro personas, pero entre las aficiones cuando todo dicen bien, ¿no? Que el fútbol no aporta dinero, vamos, hoy en Valencia 9.000 personas que han consumido de todo tipo. Cuando la gente dice que el fútbol no aporta dinero a las ciudades o que beneficia, que se lo digan hoy en la cantidad de dinero que ha dejado. Por ejemplo, en la estación de servicios que hemos parado, hemos acabado con todas las consumiciones de aguas, Coca-Colas y comida de todo tipo. Imagínate si deja dinero un partido de fútbol. Claro. Ah, bueno, antes de terminar, una pequeña nota negativa, ¿no? Derrota del B y... creo que está ahora mismo en promoción de descenso y creo que no sé si matemáticamente puede salir, queda un partido y el equipo que está por encima está a 3 puntos, que sería la Unión, creo. No sé cómo va el golaveras particular, pero creo que es la única posibilidad, pero vamos, muy difícil que no se juegue la promoción de descenso, ¿no? Por lo menos no está en descenso directo, pero la promoción de descenso. O sea, que el filial pudiese descender a... Bueno, ¿eso qué sería? Después de segunda B, que está... Tercera. Tercera, ¿no? Tercera. Tercera división. Que tuviésemos que es una categoría como... No regional, pero casi. Porque solo juegas con equipos de la Comunidad de Madrid. No sales desplazamientos de ningún tipo. Sí, sería bastante... Es una cosa que contrasta bastante con el primer equipo, ¿no? Y quizás ahí es donde se ve la influencia del club, ¿no? O sea, en el primer equipo el Cholo es el que lleva el primer equipo y presupuesto, pero no es presupuesto, sino con unos medios muy limitados, está haciendo milagros y estamos ahí en la final de la Champions, a ganar la Liga y demás, pero hay que recordar que el club sigue siendo manejado por estos dos impresentables que tienen ahí pues sus negocios. Y la prueba la tenemos en el filial. El filial han tenido aquí a Alfredo Santalena, que yo creo que es el artífice de que estemos ahí donde estamos ahora mismo en promoción de descenso, y no cuidamos la cantera como teníamos que cuidarla, porque claro, el Cholo no puede preocuparse de la cantera también, ¿no? Está en lo que está y lo demás tiene que llevarlo el club. Y el club, si le dejas que haga lo que... Bueno, el club, la gente que lleva el club, ¿no? Estos dos y sus secuaces y bueno... Y así no va, bueno, esperemos que por lo menos se puedan salvar de ahí, porque sería un palo muy gordo, ¿no? Es que imagínate tener al primer equipo campeón de Liga y probablemente de Copa de Europa y al filial en tercera división. Es un poco vergonzoso, ¿no? Y habría que pedir explicaciones, sí, ¿no? Sí, en categorías inferiores también nos ha mandado un mensaje un compañero, Javier Palomar, por Twitter, que nos dice que, por si queríamos comentarlo hoy en el podcast, que el Atlético de Madrid sub-17, ha ganado el primer torneo nacional interclubes al Español. Al Español empatando a 1. Y Carlos Marín, que debe ser el portero, paró 2 penaltis dando el título a los madrileños. Oh, así mira, que... Una buena noticia. Siempre el Atleti en las sub-17, sub-19, en esos tornillos sí que... Ahí sí lo hacen, suele... porque ahí no meten mucha mano esta gente, ¿no? Es cuando empiezan a meter mano los delincuentes, cuando la cosa empieza a fallar. No empieza el fútbol profesional y empiezan el mamoneo. Cuando entra el dinero de por medio, ¿no? Sí. Que ya se demostró hace un año con la información que sacaron varios medios de comunicación de la mafia del club que había en las secciones inferiores, con declaraciones de jugadores, donde tenían que tener un representante determinado si querían seguir jugando en el equipo y que si no lo tenían les hacían como aparte en los equipos. Era ya una situación muy mala. Sí. Sí, bueno. Y hoy hacer también una pequeña mención al programa de la Sexta Salvados, que por si alguno se os ha olvidado alguna de las hazañas de esta gente, que ahí se recogen, aunque sea de manera, pues bueno, muy, muy corta y de manera televisiva, el espectáculo, la parafernalia televisiva, pero bueno, que ahí tenéis información, o más que nada recordatorios, porque aquí ya se han expuesto esas hazañas, y por lo tanto ahí podéis recrearos una vez más con lo que hizo Jesús Gil con el Atlético de Madrid y todas las maniobras fraudulentas que hizo como presidente del club. Y que sigue haciendo su hijo y el amigo de Cerezo. En fin. No, pero luego las radios y todo, la prensa y todo, se indignan pues con gente que, fíjate, que, ojo, no le quito gravedad al hecho, pero se meten con un jugador por su raza. Los medios cargan porque son unos, los aficionados son unos descerebrados, son unos casi delincuentes, y luego los que sí que sabemos que son delincuentes los tienen ahí y todos los días para entrevistarles y para ponerles un micrófono y para preguntarles y para sonrojarles, y no se escucha nada de eso. Así es, que... El pan nuestro de cada día. Bueno, pues... Nada, vamos a cerrar los micros por hoy. Aquí estaremos, eso, la semana que viene tenemos el partido el domingo a las 7 de la tarde. Me imagino que grabaremos prácticamente después del partido. Dar las gracias a Fernando, a Álvaro, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos seguís a través de las redes, que os recuerdo que podéis pasaros por nuestra página www.atleticontreses.com, donde tenéis todos los programas. Podéis dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox. Y bueno, dar las gracias también a todos los que os habéis desplazado hasta, incluyendo a Fernando, hasta el campo del Levante, que no ha podido ser, pero bueno, será pronto y toda ayuda. Así que nada, nos despedimos, os esperamos aquí el domingo que viene, y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces... Aleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.